Bueno, compañeros, compañeras, vamos a escuchar la palabra de otro compañero. Buenas madrugadas tengan, compañeras y compañeros. Mi nombre es Galeano, su comandante insurgente Galeano. ¿Alguien más se llama Galeano? ¡Todos somos Galeanos! ¡Todos somos Galeanos! Tras que por eso me dijeron que cuando volvieran a hacer, lo haría en colectivo. Sea pues, buen viaje, cuídense, cuídenos. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Galeano.